voy a comer a casa de mi prima un arroz con mandarina. Curso de improvisación musical gratuito. Durante 4 sesiones podrás hacer música y explorar con diferentes instrumentos tu capacidad de expresión. Serán los martes de 5:30 a 7 de la tarde. Comienza el martes 17 de marzo en la Fundación. No olvides que solo son 4 sesiones. Puedes inscribirte hasta el día 12 de marzo en animación. Oh, one sings, go march to me. ¡Ay, qué fácil! Yo ya he dado el curso. ¡Qué divertido!